Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 15 de noviembre de 2017, bienvenidos y bienvenidas a Radio Topo 101.8 de la FM. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org, radiotopo.org. Allí puedes encontrar nuestros podcasts, nuestras noticias y muchas cosas más. En este 15 de noviembre vamos a tener muchos invitados en nuestra radio, así que hoy sí que podrías llamar por teléfono, si es que te atreves, que sería en el teléfono, a ver si lo sabes, compañera, el teléfono. Hombre, de memoria, 976-29-13-98. ¡Bravo! Bueno, hoy el programa va de pastuki, de pasta, de euros, de ecus, de dólares, de pesetas, ¿sí, sí o no? Y de siglas. Empezaremos el programa, compañera, deja el bolígrafo que lo estamos escuchando. Empezaremos el programa hablando del Z y acabaremos hablando del ICA. ¿Qué es el Z? Es el acuerdo ese que se ha firmado entre Canadá y la Unión Europea. Ahora hablaremos de él. Y después del ICA, que es ese impuesto que nos van a cobrar a todos y todas las zaragozanas. Vamos a empezar. Y como prometíamos, aquí estamos empezando en el 101.8 de la FM y desde ya vamos a saludar a nuestros compañeros. A ver, parece que están hablando entre ellos. Vamos allá. Hola, compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es daros las gracias por haberos acercado hasta esta radio libre, hasta Radio Topo. Y aprovecharemos también para saludar, porque tenemos por aquí a un viejo amigo y a un viejo conocido, que no lo sabíamos, pero bueno. Entonces tenemos con nosotros, por un lado, a Iñaki, de la plataforma Anti-TIP, y que forma... ¿No me escuchas? Un poco mal. ¿Me escuchas un poco mal? Vamos a subirme un poco el volumen y lo solucionamos. Decíamos que tenemos, por un lado, a Iñaki, que forma parte de Farmamundi, así como de la plataforma Anti-TIP, y también tenemos a Gema, que es de ATAC y igualmente la plataforma Anti-TTIP. Hola, buenas tardes. Hola, gracias por venir. Gracias. Hola, a buenas vosotros tardes. Por la invitación. Gracias. Bueno, bienvenidos. Así una pregunta fácil. ¿Qué es eso del Z? ¿El Z? Bueno, así. Lo primero decir, agradeceros la invitación para hablar del Z. Justo y precisamente en estos momentos en los que además en España la ratificación acaba de ser completada, uh-huh, como sabéis, el pasado 27 de octubre, uh-huh, pero claro, coincidió con esa luz verde al artículo 155, claro, en el que todo el mundo estaba pendiente, uh-huh, y parece que el tema del Z pasó desapercibido. Sí, entonces, totalmente. Bueno, es verdad que ahora es un momento también adecuado para que retomemos un poco, sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, pues el Z, como ya sabéis, es el acuerdo general, bueno, de temas de economía y de comercio. Es un acuerdo de libre comercio, uh-huh, entre la Unión Europea y Canadá. Era un acuerdo que realmente ya se había negociado entre 2009 y 2014, uh-huh, ¿de acuerdo? La cuestión fue que a raíz de toda la campaña a nivel activista de movimientos sociales, organizaciones que hubo contra el TTIP, de repente hubo gente que se dio cuenta de que este tratado ya había sido, digamos, se había cerrado el periodo de negociaciones, uh-huh, y que había algunos elementos que estaban siendo criticados dentro del TTIP que también se encontraban y además, digamos, con una mayor contundencia dentro del Z. Entonces, de repente, estas campañas de organizaciones sociales pues pusieron su foco en el CETA. Uh-huh. El CETA, como decíamos, es un acuerdo de libre comercio, entonces se entiende, ya sabéis que esto de libre comercio es un poco ambiguo, porque por un lado parece ser que lo que se pretende es liberalizar intercambios, es decir, uh-huh. facilitar pues todo intercambio de bienes y servicios entre las partes que lo firman, pero a su vez estos acuerdos esconden también pues cierto enfoque proteccionista, porque lo que pretenden también es cerrar a determinadas competencias ciertos mercados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el acuerdo, a pesar, como os decía, que se había terminado de negociar en 2014, en el 2016 se reabre la cláusula de inversiones, porque uh-huh. En base a esas protestas sociales, digamos que se forzó un poco a revisar qué era lo que allí dentro había. ¿Por qué? Pues porque, como bueno, tradicionalmente los acuerdos de comercio, acuerdos de libre comercio, siempre uh-huh. se han negociado de una forma muy opaca, pero porque ha sido la tónica general de este tipo de acuerdos. Pero bueno, a raíz del interés social por conocer uh-huh. qué es lo que se firma, pero porque también después se ha visto cómo ha pasado con el NAFTA, que ya lleva pues más de 20 años en funcionamiento, que había impactos negativos pues uh-huh. para las personas, para el medio ambiente, para uh-huh. los derechos, la gente cada vez se está tomando más interés en intentar conocer qué es lo que estamos firmando y qué es lo que estamos apoyando, ¿no?, como ciudadanía. Antes comentábamos, antes de empezar el programa, de hablar un poquito de historia, ¿verdad? De hablar de ese primer acuerdo que se firmó entre Canadá, precisamente Estados Unidos y México, ¿no? Ese ALCA, ¿no? Ese Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y recordar un poco qué consecuencias tuvo ese primer acuerdo que se firmó en el año 94, por sí. cierto, y que provocó, entre otras cosas, el levantamiento de los zapatistas. Sí, además es verdad que este es un dato que la gente normalmente no se suele acordar, y así es. Y pues como muy bien has dicho, en el 94 ya es cuando entra en vigor el NAFTA, están en este tratado no solamente Estados Unidos, sino también Canadá y México. Es un tratado que al principio también vino acompañado de una serie de declaraciones positivas, que iba a ser genial para la economía, para la creación de puestos de trabajo, lo de siempre, uh-huh. pero gracias al tiempo que ha transcurrido, que como decimos es un tratado que ya lleva mucho tiempo en vigor, sí que se han podido percibir impactos negativos, tanto a aumento, o sea, incremento de las desigualdades entre las partes, generación de desempleo, desregulación de muchos sectores, liberalización de servicios, es uh-huh. decir, que en ese caso concreto sí que se ve que el impacto ha sido negativo, tanto al nivel de pérdidas de trabajo e incluso también en el propio Estados Unidos en según qué sectores. Uh-huh. Luego México, pues como ya sabéis, bueno, el famoso tema recurrente del maíz, uh-huh. como estaban viendo cómo su propio maíz estaba siendo exportado a Estados Unidos, desde donde después se trabajaba, es decir, se procesaba de algún modo y se volvía a vender uh-huh. a quienes lo habían producido a precios más caros, etc. Uh-huh. Cosas que no tienen ningún sentido, incluso desde un punto de vista no ya económico, sino ecológico, que es más importante. Bueno, como si lo ecológico tuviera algún tipo de importancia en este ¿verdad? Tipo de acuerdos, ¿no? Recordemos que se produjo, si no estoy muy equivocado, la famosa crisis de las tortitas, sí. ¿no? De las tortillas, que suponía que, claro, al exportarse todo el maíz a Estados Unidos, los propios mexicanos no tenían la harina para fabricar su propio alimento, ¿no? Sí, que era la base de su alimentación, que eran las famosas estas tortillas estas que comen ellos, ¿no? Sí, sí. Es que es lo que decimos, es que es, gracias a este tipo de acuerdos que ya llevan uh-huh. tantos años siendo implementados, podemos ver impactos concretos y directos en la vida de las personas en algo, por ejemplo, como es este ejemplo que ponéis, de uh-huh. la seguridad alimentaria. O sea, es que estamos hablando de cosas que nos tocan a cualquier persona muy, muy de cerca, ¿no? Son, uh-huh. aunque nos parezca a veces que son negociaciones a unos niveles muy elevados, después las consecuencias claro. que vivimos todos en nuestras uh-huh. vidas. Sí, es curioso este tipo de cosas que pasado el tiempo no nos acordamos cuál es el origen o cuál es la causa del problema. Quizás es posible recordar que en México hubo una crisis de alimentaria producida porque se había encarecido muchísimo uno de sus elementos fundamentales para la alimentación, como son las tortitas, pero de repente esa vinculación con superestructuras jurídicas de carácter legal a veces ni se produce y muchísimo menos se tiene como en la memoria de los pueblos, ¿no? Entonces, pues es curiosísimo, ¿no? Es decir, los impactos incluso, por ejemplo, que significan pues el monocultivo o el desarrollo uh-huh. del monocultivo en México precisamente para producir maíz para la exportación, problemas por supuesto en el precio de las importaciones ya elaboradas. En fin, son cosas como que son impactos que hay que recordar y que hay que vincularlos precisamente uh-huh. con este tipo de tratados de los que estamos hablando, de que sí. que muchas veces se sospecha que no tienen efectos nada más que positivos, porque hay un interés específico en declarar sistemáticamente que es evidente que conduce a unas mejoras en el bienestar de cada una de las partes que están en ese acuerdo. Y además es curioso como cada vez que se vuelve al debate, o ahora mismo con el TTIP y el CETA, parece que hay que volver a recordar otra serie de casos en los que ya se ha visto que es que no va bien para la población, que la población se ve afectada por este tipo de acuerdos de libre comercio, y que al final las multinacionales suelen ser las que más suelen ser, no, son las más beneficiadas en este tipo de acuerdos. Y ahora hay que volver a recordar aquello que pasó en el 94 para volver a que todo el mundo se acuerde de aquello que pasó en México. Bueno, pero bueno, pues para hay eso que volver están a recordarlo. Pues viva la radio libre. Para eso estamos. Y bueno, volviendo al Zeta, que te habías quedado ahí. Si queréis, lo que podemos hacer es contar un poquito cuáles serían las características básicas del Zeta, porque muchas cosas que comentamos también en el seno a veces de la campaña es que tampoco tenemos que perder de vista que hay veces que nos centramos en algún tratado concreto, pero aquí estamos ante amenazas que son muy variadas, hay muchos frentes abiertos, y la estrategia tendría que ir precisamente en la línea de buscar desde qué ámbitos y cómo podríamos enfrentar mejor esas amenazas. Porque claro, a veces si ponemos demasiada energía en algo en concreto, es decir, por ejemplo, como fue el caso del TTIP, que parece ser que ahora de momento ya está fracasado, veremos si resucita o no. A ver, también nos lo podrás contar. Veremos también qué pasa ahora con el Zeta, que ahora comentamos un poquito, pero es que hay muchos otros. Está el Transpacífico, que ahora precisamente hace unos días parece ser que se ha reactivado, a pesar de que Estados Unidos lo había abandonado a principios de este año. Están los nuevos tratados que la Unión Europea está negociando, pues por ejemplo con Japón, con Vietnam, con Mercosur. Entonces todos estos comparten una serie de características y que están muy vinculados con esto que estaba conectando Iñaki, ¿no? Que es esa construcción de una arquitectura institucional de la impunidad para las transnacionales. Entonces, con este panorama, ¿qué hacemos? Volviendo a Zeta, para ir por las ramas. Muy bien hilado. Como decíamos, yo creo que lo más importante del Zeta, porque luego si nos da tiempo podemos hablar a lo mejor de algún impacto concreto a nivel sectorial, pero es tener claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de unos tratados que, como decíamos, lo que pretenden es eliminar las barreras al comercio entre las partes para favorecer los intercambios. En ese tipo de tratados, digamos que habría como tres pilares básicos. Un pilar que sería el acceso a los mercados, en el que se tratarían todas las cosas que tienen que ver, pues, con temas arancelarios, con oferta de servicios, con contratación pública, ¿vale? Aquí tenemos que tener muy en cuenta que el Zeta pretende que el 99% de los aranceles, sino casi el 100% en algunos sectores, entre Unión Europea y Canadá desaparezcan. Entonces, bueno, desde algunos puntos de vista puede ser interesante, desde otros, si pensamos a lo mejor en determinados ingresos del Estado, pues igual no tanto. Con el tema de oferta de servicio, lo mismo, se van a liberalizar muchos servicios. En la redacción del propio acuerdo todavía no ha quedado muy claro hasta qué punto algunos servicios públicos se van a proteger o no, a pesar de la insistencia de la Unión Europea en que sí que iban a protegerse. Una pregunta en cuanto a lo de los servicios públicos, entonces el TISA, ¿es otra cosa diferente? Sí. ¿O es que el TISA está dentro del Zeta? ¿O? No, el TISA es un acuerdo global sobre el comercio de servicios que se está negociando entre más de 50 países. Realmente el TISA también va a ser, bueno, ya ha empezado a ser también objeto de las campañas ciudadanas, pero lo va a seguir siendo, porque se abordan cuestiones pues bastante sensibles, ¿no? Y también es de servicios públicos, ¿no? O de servicios, sí, es en de general. Servicios en general. Es verdad que sobre todo ese tipo de acuerdos, cuando hablan de servicios, están muy orientados a temas que tienen que ver, pues bueno, con transporte, con temas a lo mejor de correo, con temas, bueno, cuestiones también de propiedad intelectual bastante, pero también obviamente servicios que se puedan prestar a nivel transnacional. Entonces hay que estar alertas para saber un poco qué es lo que se está negociando, y sobre todo porque además en el TISA, al haber tantos países, hay países con unas condiciones de partida a nivel económico muy, muy diversas. Igual tienes países de ingresos muy altos, como tienes países, por ejemplo, de ingresos bajos, como Pakistán o como Paraguay, por ejemplo, que también están metidos en las negociaciones del TISA, ¿no? Entonces, bueno, con el tema del Zeta, sí, en concreto, bueno. No, si era por el tema de... Es que me ha surgido la duda. Sí, no, pero está muy bien, porque hay veces que es lo que comentábamos antes, como hay tantos tratados, al final uno ya no sabe de lo que está hablando, y muchas veces las siglas, al principio de aparecer un poco en medios el TPP, el Transpacífico, mucha gente lo confundía con el TTIP. Y cuando salió la noticia de que Estados Unidos a principio de este año, por ejemplo, había abandonado el TPP, la gente decía, ya se ha abandonado el TTIP. Es como, bueno, son cosas diferentes, pero es verdad que hay que familiarizarse. Y bueno, bueno, y la cosa es tener la perspectiva más amplia. Volviendo a la estructura básica de Z, digamos que sería una, por tener un esquema en la cabeza, toda la pata que tendría que ver eso con el acceso a los mercados, una segunda pata que tendría que ver con aspectos regulatorios, y ahí dentro estarían pues todas las barreras que se entienden, barreras técnicas al comercio, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, y lo que más peligroso a nosotros nos parece de la campaña, que son todas las cuestiones que tienen que ver con la cooperación reguladora, que ahora hablamos lo que es. Vale. Y luego una tercera pata, que serían ya unas reglas globales de comercio, en las cuales se meterían pues desde cuestiones de desarrollo sostenible, temas laborales, temas medioambientales, y también ese punto, lo que se llama el corazón del dragón, que sería esos tribunales de arbitraje, uh-huh, ¿no? Sí. Esos sistemas para dirimir las diferencias entre inversores y estados. Estarían uh-huh. en esa tercera pata. Entonces, esta estructura que contiene el Z, que está en el texto del Z, es la que están repitiendo después todos los tratados que comentamos ahora, que están en negociación, ¿no? Y que ese, digamos que está siendo un poco el modelo a seguir. La cuestión es, sobre todo, es un poco ver al final hasta qué punto la opinión pública va a servir o está sirviendo para modificar algunas cosas, como ha sido, por ejemplo, el tema de los tribunales de arbitraje, que ahora, si queréis, hablamos también. Vale, venga, pues si quieres... sí, perdona. Sí, no, yo solamente quería destacar y complementar alguna de las cosas que había señalado sí. Gemma. Y es como, digamos, esa especie como de pintura que se hace con respecto a los tratados, que siempre se llaman como de libre comercio. Es decir, cuando tú utilizas la palabra y el concepto, que refiere a un concepto que más o menos todos podemos tener una construcción en la cabeza, libre comercio, pues en realidad no es nada más que un elemento de marketing, en el sentido de que la sociedad difícilmente puede ponerse en contra del libre comercio. Es decir, ¿quién va a estar en contra del libre comercio? El problema no es solamente un tema arancelario, porque en realidad los países de nuestro entorno, tenemos un desarme arancelario prácticamente impresionante. Es decir, aporta muy poco el desarme arancelario que contienen estos comercios al incremento de los intercambios. Sí se van a producir, bien es cierto, pero es mucho más importante destacar que no son solamente tratados de carácter comercial, sino que contienen muchísimos elementos, algunos los ha destacado Gemma, que afectan de manera muy clara la vida de los ciudadanos, uh-huh. porque son equiparaciones en el ámbito laboral, porque son equiparaciones en el ámbito de los controles, de los controles de calidad y de tanto de productos y bienes industriales como servicios y funcionamiento de los servicios, sobre todo el ámbito que se refiere, digamos, a la propiedad intelectual y al impacto que produce la propiedad intelectual sobre los precios y el comercio de determinado tipo de servicios. Es decir, es una amalgama tal de contenidos, uh-huh. que, claro, venderlo y transmitirlo exclusivamente, no, un tratado de libre comercio, pues claro, es una trampa. Es una trampa en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Claro, aparentemente podría ser como lo que dices tú, ¿no? Un lema de marketing, sí. Que, bueno, sí, parece así como vendible, ¿no? El tratado de libre comercio, ¿cómo va a parecer mal? Claro. Uh-huh. Y... no sé si queréis meternos en el tema este que habéis hablado de la cooperación reguladora, sí, es que o a lo de los tribunales. Podemos tocar las dos cosas porque ambas son súper importantes en la línea de lo que estaba señalando Iñaki, uh-huh. porque estas son realmente las cuestiones que nos tendrían que preocupar. Más allá de las especificidades a lo mejor del Z a nivel sectorial, que es lo que decíamos, que si quedara tiempo y si no, cualquier persona interesada puede buscar en internet en función del sector que le interese, de impactos del Z en agricultura o en servicios públicos o incluso en el sector del agua, que luego vais a hablar con la gente de Rafa, uh-huh. y demás. Sí. Pero bueno, el tema que comentaba Iñaki, sí que es importante retomarlo, lo que sería la cooperación reguladora, porque realmente el Z, como os decía, en ese segundo pilar, prevé la existencia de un foro de cooperación reguladora en el cual obviamente estarían representantes de la Unión Europea, representantes de Canadá, funcionarios, y luego también se ha abierto en las últimas versiones a otros sectores de la sociedad civil. Entonces, el objetivo de este foro es prevenir y reducir lo que ellos entienden como barreras innecesarias al comercio. ¿Cuál es el problema? Que esas barreras innecesarias al comercio son los derechos que nosotros tenemos luchados a niveles pues sociales, a niveles medioambientales, a niveles laborales. Entonces, obviamente, el capital lo que quiere es que el coste sea menor, es decir, la inversión para ser atraída va a ir a aquellos lugares en los que los costes se hayan reducido en base a la reducción de este tipo de estándares en estos ámbitos, ¿no? Entonces, ese foro de cooperación reguladora parece ser que tendría como visión, como misión, encargarse de esa armonización de estándares entre las partes, porque obviamente si tú quieres favorecer los intercambios, si en una parte tienes unos costes laborales aquí y en otra parte aquí, va a ser complicado. Entonces, obviamente, siempre es más sencillo armonizar, pero lo lamentable es que siempre se armoniza claro, a la baja, ¿no? Entonces, el tema de esa pérdida, lo que decía de ahí, que esto deberíamos más violaciones de derechos, sería por esa vía de armonización de regulaciones, que ahí afectarían pues a todo tipo de sectores. ¿Se espera que esto tenga una consecuencia directa en la legislación laboral? ¿Podría tenerlo de alguna forma? Sí, sí. Sobre el tema de impactos de este tipo de tratados en derechos laborales, la profesora Adoración Guamán de la Universidad de Valencia ha escrito muchísimo, o sea, es decir, es una persona de referencia para leer si os interesa el ámbito laboral. Como ya ha señalado, obviamente, está claro que el CETA va a generar pérdidas de empleo, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea. También, la Universidad de Tuft, un profesor, Jerome Capaldo, hizo un estudio en el cual también pues se auguraba una pérdida como de 600.000 puestos de trabajo y demás. Pero a nivel, por ejemplo, de estándares, que es a lo que tú te referías, el problema de esto es que, claro, la Unión Europea siempre intenta garantizar en sus comunicaciones, o sea, cada vez que se dirige a los medios para tranquilizar los ánimos, intenta garantizar que se van a respetar los estándares actuales de la Unión Europea. Pero claro está, cuando es lo que hablamos, cuando sabemos ya lo que ha ocurrido en otros lugares, cuando sabemos incluso pues rebajas de condiciones laborales que se han dado aquí en España por las propias presiones de la Unión Europea, sabemos que es el primer coste al que se tiende a reducir para favorecer la actividad empresarial. Como si lo estuvieran blindados en, en los derechos laborales en la Unión Europea. Vamos. Sobre todo, además, lo que es importante y lo que sí que señala Adoración Guamán es que, lamentablemente, en el texto del CETA no se recogen previsiones que sean jurídicamente capaces de proteger ese tipo de derechos, ni tampoco qué tipo de sanciones se aplicarían en caso de incumplimiento de estos estándares. Entonces, si algo tan básico como eso, como sanciones o como garantías, no está recogido en el texto, pues claro, ya te quedas un poco intranquilo. Estás hablando de 600.000 puestos de trabajo que podrían perderse en la Unión Europea. Sí. ¿Y por qué? Pues básicamente por el dumping social. Explícanos qué es el dumping social. Pues igual que hemos visto en el propio proceso de integración europeo, si pensáis, muchas empresas que han decidido, bueno, pues deslocalizarse, dejar de operar en los países en los que estaban operando, precisamente para evitar esos costes laborales, esos costes, pues lo que decimos, ¿no? Tanto en temas de salarios como en seguridad social, todos los costes asociados a cada trabajador, han preferido deslocalizar y desplazar, la actividad productiva a otros estados que ahora también son de la Unión, pero en los cuales esos costes son más bajos. Entonces, eso obviamente ha implicado creación de puestos de trabajo en determinados lugares, pero en otros se ha producido pérdida de puestos de trabajo. A esto también hay que sumar el tema de la tecnología, que cada vez, pues obviamente, digamos que gracias a los avances son necesarios menos puestos de trabajo. Entonces, es por eso, por el tema de la pérdida, y sobre todo también porque, teniendo en cuenta los intercambios que se producirían, habría sectores especialmente afectados en los cuales, obviamente, sus trabajadores tendrían que buscar empleo en otros. Entonces, hasta que lo encontrasen, obviamente, eso iban a ser puestos destruidos. Ella, sobre todo, hablaba de temas, o sea, a trabajadores en el sector de la agricultura, de la ganadería y de la minería. Estos, por ejemplo, en concreto, sí parece ser que a priori serían de los primeros en ver afectados puestos de trabajo. Es decir, que si producir, por decir algo, una patata es más barato en Canadá, pues se importan desde Canadá y los agricultores de patatas de aquí que se busquen la vida en la Comisión Europea, ¿no? Por ejemplo, que vayan ahí a la Comisión Europea es lo que decíamos, a pedir cuentas. Es el sinsentido de mover, o sea, de que las empresas al final estén pensando en un interés cortoplacista económico sin tener lo de siempre. Eso es el capitalismo. Sí, claro, ahí está. Eso es lo que... Y cómo, lo que tú decías al principio, ¿no? Y cómo el impacto medioambiental y el impacto en la vida de las personas no se tiene en cuenta, porque al final esto es cuando te empiezas a plantear la situación, dices, bueno, llegará un momento en el cual la gente tendrá que rebelarse, porque obviamente si te quedas sin medios de vida y además el acceso que tienes a cualquier tipo de productos básicos es mínimo, pues igual en ese momento la gente empieza a tomarse las cosas de otra manera. Y una pregunta. Ojalá. Antes, cuando hablabas de los tribunales internacionales de arbitraje, no sé si podríamos centrarnos también un poquito a ver en cómo el funcionamiento que se está dando de esto y cómo funcionarían. Pues este tipo de tribunales ya existían desde hace tiempo, son tribunales privados al margen de las jurisdicciones estatales y se utilizan pues para dirimir conflictos entre inversores y estados. Uh-huh. Entonces el problema fue que se pretendiese incluir uno de estos sistemas dentro de un tratado de comercio. ¿Por qué? Pues porque obviamente ningún estado se queda muy tranquilo cuando sabe que si una empresa tiene un problema, pues por negligencia, por un impacto negativo que haya tenido, por incumplimiento de normas, por cualquier motivo, en vez de recurrir a la justicia existente y a las normas existentes dentro de ese estado, va a poder recurrir a unos tribunales privados en los cuales generalmente digamos que la toma de decisiones suele favorecer a las empresas, suele favorecer a estas empresas que además, bueno, son unos procedimientos muy costosos en los cuales está en juego pues también mucho dinero, son unos cuantos bufetes a nivel mundial implicados también, pues lo que decíamos, ¿no?, con abogados cobrando unos salarios increíbles. Entonces digamos que es algo pues que también queda como al margen de ese alcance o de ese control de lo público, ¿no? Uh-huh. Y estamos también en ese proceso por el cual la justicia, en vez de democratizarse, en vez de tender a ser más transparente, más democrático, es al revés, sí, se mercantiliza completamente, uh-huh, ¿no? Entonces esta fue una de las cuestiones que generó más oposición en distintos sectores de la sociedad civil, tanto en Canadá como en la Unión Europea. A raíz de esas protestas se revisó la fórmula que se había planteado el Tribunal de Arbitraje y el ISDS inicial se convirtió en un ICS, que básicamente es también un Tribunal de Arbitraje, pero habían diseñado pues un modelo con una primera instancia y una instancia de apelación y bueno, pues con un procedimiento que decían que iba a ser mucho más abierto, más transparente, sí, claro, de elección de los jueces y demás. Pero se quedó con un poco de maquillaje y siendo muy parecido, ¿no? Uh-huh. Y ahora parece ser que la última tendencia, se está negociando a nivel también europeo para la creación de un tribunal multilateral de arbitraje al cual se tuvieran que remitir todos los asuntos de aquellas partes que lo desearan, pero no solamente en un tratado concreto como sería el Z, sino en cualquier otro tratado, podrían canalizarse vía ese tribunal multilateral de inversiones todas estas disputas que pudieran surgir. ¿Y en ese tribunal multilateral quién lo forma? ¿Quién lo formaría? No, sería, está también, está ahora digamos en proceso un poco de debate la propuesta, es decir, ahora está en una fase, pues eso, exploratoria. Hace nada, ahora el día 1 creo que fue cuando la campaña sacó el comunicado este contra el Tribunal Multilateral de Inversiones, pues para hacer un poco de posición en contra que se siga avanzando en la idea de desarrollar esa propuesta. Por ahora tampoco está muy desarrollado, pero eso es hacia donde se tiende, pero y sobre todo porque incluso en documentos pasados la Unión Europea sí que ha hecho referencia a ello, ¿no? O sea, es un deseo que tiene desde hace... Estos tribunales... No, yo solamente quería aportar algunas cosas que he estado repasando pues antes de venir a hablar a charlar con vosotros. Y quiero destacar lo siguiente, quiero decir que esto, efectivamente, al incorporarse en un tratado multilateral, es decir, adopta, digamos, como visos ya casi como de inamovibilidad. Pero yo lo que quiero denunciar, desde aprovechando vuestros micrófonos, es que esto es una práctica que habitualmente se está produciendo, se viene ya produciendo de manera habitual. Y leía que, por ejemplo, que en el último año España ha tenido 7 demandas producidas por empresas transnacionales contra, uh-huh, digamos, uh-huh, lo que ellos estimaban que era la pérdida de sus intereses gracias o debido, digamos, a legislación o actuaciones públicas, uh-huh, o de políticas públicas. Obviamente, todos estos la mayor parte de estas demandas se han vinculado, digamos, como al sector fotovoltaico. Acordaros cuando, uh-huh, cuando el gobierno del PP eliminó, digamos, todas las posibilidades que se habían generado a nivel de política pública para el desarrollo del sector, bueno, eliminó las subvenciones y bueno, pues la caterva de los inversores que acudieron en masa a demandar al Estado español fueron altísimas. Es decir, esto es una cosa que se produce, pero el problema que tiene la Z, digamos, es que se hace con carácter multilateral, se hace con un acuerdo de carácter que afecta, digamos, a todas las partes implicadas, ¿no? Bueno, en concreto, de esos 7 casos, tres ha resuelto a favor de España y 2 en contra. De momento, quiere decir que, uh-huh, van a aparecer, porque España es el tercer país más demandado en este ámbito en los últimos años, con 36 casos identificados por Naciones Unidas. Sí, es que yo solamente quería ir en la misma línea que has dicho tú, ¿no? Que los propios, estos propios tribunales son, al fin y al cabo, tribunales de excepción que se encuentran al margen de la democracia. Y te iba a preguntar si conocías algún caso, que bueno, el compañero pues ya ha contado alguno, de tribunales de estos que actúen al margen de los, las propias estructuras que se ha dado la democracia, ¿no? Pues para poder controlarse. Si conocías algún otro caso que se hubiera producido en otro tratado de libre comercio que hubiera tenido consecuencias también. Sí, sí, además casos hay muchísimos. La campaña además sacó un documento con un listado pues eso, de casos concretos que la gente pudiera consultar. Pues hay, por ejemplo, desde indemnizaciones enormes que ha tenido que pagar Egipto a determinadas empresas con, pues eso, pues simplemente a lo mejor por haber subido, vinculado a lo que decíamos antes a los estándares laborales, por haber decidido subir el salario mínimo, ha tenido que verse obligado pues a pagar indemnización a una empresa porque había atentado contra sus beneficios, sus expectativas de beneficio. Y bueno, hay muchos, pues en Alemania fue Vattenfall, ¿no? Iñaki, con el tema del cierre de los procesos, o sea, de centrales nucleares, fue en Alemania, ¿verdad? También. Precisamente, pues fijaros, cuando se decidió frenar un poco toda la parte de generación de energía nuclear, un poco, pues parar un poco esa actividad, hubo una empresa también, lo mismo, que demandó a Alemania porque estaba perdiendo expectativas de ganancia. Claro, si la actividad por la que ellos habían apostado y por la que habían invertido si iba a ver un poco obstaculizada, ellos dejaban de ganar. O sea que ya ni siquiera los propios gobiernos pueden tener derecho a cambiar, bueno, los gobiernos, los pueblos ya ni siquiera pueden se sustraen de ese derecho a elegir cuál va a ser su destino, ¿no? Siquiera la subida del salario. Claro, por eso se ve como un ataque a la soberanía estatal, porque bueno, aunque es verdad que hay, digamos, muchos ámbitos en los cuales el Estado ya ha perdido capacidades, es cierto que en otros todavía sigue pudiendo hacer muchas cosas. Y este tipo de tratados es verdad que, aunque quienes los defienden dicen no, pero no anulan la capacidad normativa del Estado. Es verdad, no la anulan, pero lo que hacen es amenazarla o inhibirla. ¿Por qué? Porque si tú sabes que vas a tomar una decisión y que por tomar esa decisión vas a tener que sacar de las arcas públicas una cantidad de dinero brutal para pagar una indemnización, te vas a quedar sin fondos pues para desarrollar otro tipo de políticas sociales que tengas en mente, por ejemplo, ¿no? Entonces es cierto que son un riesgo. Bueno, se dice que, claro, que es que el problema de estos tratados es que ven la democracia como un riesgo político y por eso, como no se fían de qué decisiones puedan tomar futuros gobiernos, prefieren blindarlos desde ya. Perdona, la democracia como un riesgo económico. Riesgo político. Económico. Bueno, como un riesgo político. Bueno, el riesgo. Sí, obviamente, para ellos económico, sí, sí, pero... Bueno, van muy de la mano también, ¿eh? Sí, porque sí, les están viniendo de lujo las democracias europeas. Sí, sí. José, estaba intentando buscar algún ejemplo concreto que tenía por aquí algunas notas, no consigo encontrarlo. Algún ejemplo de lo que has preguntado en concreto. Es decir, las actuaciones o, digamos, las demandas que se establecen ya no son solamente porque se pueda prever de manera más o menos evidente o más o menos realista, digamos, unas inversiones producidas en un país o, digamos, unas expectativas de negocio, sino que además se pueden producir porque se producen porque se prevé que se pueden llegar a producir esas pérdidas debido a decisiones de política económica u otro tipo de decisiones. Y estaba intentando recordar, bueno, quería recordar un poquito más, más fundamentado, y por eso lo estaba buscando, el caso de la Philip Morris contra Australia, cuando Australia lo que quiso fue imponer en los paquetes de tabaco, digamos, fotografías que intentaran, digamos, como reducir el consumo. Esas fotografías que tenemos aquí en los paquetes españoles, los pulmones abiertos. Sí, sí. Conocemos. Una cosa como Oren, no tal, ¿no? Qué horror. Bueno, pues Phyllis Morris puso una demanda contra el gobierno australiano para impedir que ese tipo de cosas. Esto, con independencia ya de la particularidad del ejemplo, en definitiva lo que viene a señalar es que, digamos, es esa intromisión del ámbito económico y además de los poderes del capital oligopólico, con decisiones que pueden ser, pues más o menos, yo quiero seguir utilizando la palabra democrática, porque al fin y al cabo un gobierno democrático toma decisiones democráticas, así, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero quiere decir que es una intromisión absolutamente, vamos, como para oponerse a ella con todas nuestras fuerzas de manera clara, ¿no? Nos tenemos que ir ya terminando, porque tenemos a la otra compañera, sí, a la otra compañera ya, Y bueno, yo sí que os quería preguntar, claro, que nos contarais un poco la campaña, dónde está, dónde podemos encontrar más información, vale, pues cuáles son los siguientes pasos que tenéis y bueno, y luego además, pues micro abierto como en los conciertos, jam session. Pues muy rápidamente, hay una campaña a nivel estatal, en esta campaña obviamente también está a nivel europeo y a nivel del otro lado del charco. Entonces, es la campaña en España es No al TTIP. Uh-huh. En Aragón tenemos también la campaña autonómica conectada con esta campaña estatal, que es No al TTIP Aragón. Estamos, pues eso, más de una veintena de organizaciones sociales, políticas y sindicales. Recientemente ha habido un encuentro de la campaña estatal en Barcelona, precisamente el fin de semana, este 1 de noviembre, 3, 4 y 5. Entonces ahora, bueno, ahora se tendrá que ver un poco que cuáles son los siguientes pasos y demás. Yo así, a nivel de lo que comentamos a veces con los compañeros, creo que es súper importante, además de que sigamos informándonos y sigamos movilizando y demás, que tengamos en cuenta lo que hablábamos antes, qué frentes podrían ser los más adecuados para afrontar no solamente una amenaza concreta, sino muchas que nos van a venir en esta línea, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, una oportunidad buenísima es el apoyo al Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Transnacionales y Derechos Humanos. Está ya en una fase importante de negociación, pero en esta última ronda, o sea, esta última reunión que ha sido a finales de octubre en Ginebra, pues ha habido ya estados que, pues tanto, bueno, estados y la propia Unión Europea han hecho todo lo posible por intentar paralizar el proceso, y realmente es un proceso súper interesante. Además es que está en el seno de Naciones Unidas. Uh-huh. Y hay muchísimas organizaciones participando en esa campaña, y podría ser una vía importante para terminar por fin con la impunidad de las transnacionales, porque es lo que estaba comentando Iñaki, se han dotado de una armadura jurídica, de esa, lo que el profesor Rade Zubizarreta llama arquitectura de la impunidad, que parece ser imposible de atravesar, pero bueno, pero por estas vías tal vez encontremos el camino de optimizar mejor unas energías que al final son limitadas, ¿no? Es que la defensa de nuestros derechos va a acabar siendo ilegal. Bueno, sí, sí. Ya lo es. En parte, en algunos casos ya lo es. Sí. Tienes toda la razón. Hace un par de programas hablábamos de raperos encarcelados, artistas encarcelados. Uh-huh. Y, en fin. Compañeros, muchísimas gracias. Sí, gracias. ¿Alguna página web de referencia donde poder encontrar información? Pues la página de la campaña estatal, que es noaltetip.org. Y luego, si quieren entrar en el Facebook de la campaña aquí a nivel autonómico, ahí vamos colgando los eventos que realizamos y demás. Así que... Luego, todas las organizaciones que pertenecemos a la plataforma, pues tenemos nuestras formulaciones específicas uh-huh. que afectan a cada sector. Por ejemplo, Farmamundi la tiene, cuál podría ser los efectos en el ámbito sanitario y de salud. Uh-huh, uh-huh. COAGA la tiene con respecto a la agricultura. Entonces, uh-huh. quiere decir que ahí puede ser una buena fuente de información para todos aquellos interesados. Uh-huh. Muchas gracias, compañeros. A vosotros. Seguimos en directo en Radio Topo en el 101.8 de la FM y volvemos en 5 minutos para hablar del ICA, ese impuesto especial que nos van a cobrar a todos y cada uno de los zaragozanos y las zaragozanas. Confusion, create the problem, then come with solution. Smoke and mirrors, sold down the river. We tell who loses, who's the winner. Tell about PR, we hide behind. We filthy rich with just one thing on our mind. Hunger always grows for more and more. It's running out of control. Instead of progress, we fall. Making money, we do. Y seguimos en el 101.8 de la FM de Zaragoza con, como os comentábamos al principio, el tema del ICA. Que bueno, si no sabéis lo que es el ICA, lo vamos a explicar ahora. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Maribel, que es, Maribel es la... La presidenta de la Red de Agua Pública de Aragón. Solo faltaba que se presentara ella, la pobre. No, pero porque como tú te lo estabas... No, te estaba mirando, pero como te habías apuntado tú, por eso te lo estaba mirando. Que la hemos sentado aquí corriendo, sí. Que la pobre no nos ha dado tiempo de nada, que estamos aquí hoy, vamos, claro, animadísimos. Es que hemos tenido muchos invitados y esto da mucho gusto, entonces claro, se acaba el programa, seguimos hablando con ellos, pero es que tenemos que dar paso a los siguientes. Maribel, gracias por venir. Te estaba diciendo antes que te acercaras lo máximo posible al micro para que así se oiga. Sí, mueve la silla, ¿sabes? ¿Me está alto o no? Así, perfecto. Está bien, perfecto, vale, yo sí. Te oigo perfecto. Vale. Bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, pues como estábamos comentando al principio, los zaragozanos y las zaragozanas vamos a pagar un impuesto que unos califican de injusto y otros dicen que los que piensan que es injusto son insolidarios. ¿Tú qué piensas? Bueno, de entrada es absolutamente injusto, porque si no estaríamos luchando en contra de que se viniera abajo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y a ver, ¿nos puedes contar un poco de dónde viene este impuesto? Es el impuesto sobre la contaminación de aguas, y cuál es el motivo por el cual el gobierno de Aragón ha decidido imponer este impuesto en los ayuntamientos. Bueno, para eso... No sé si es en todos los ayuntamientos o en el Ayuntamiento de Zaragoza. En todo Aragón. En todo Aragón. En todo Aragón. El ICA hay que relacionarlo con el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Uh-huh. En el 2001 se elaboró una ley que decía que había que hacer un plan general de saneamiento y depuración. Y en ese plan se dijo que la forma de pagarlo sería a través de un impuesto que entonces no se llamó ICA, sino que se llamó Canon de Saneamiento. Uh-huh. Estamos hablando del año 2001. Uh-huh. En el año 2014 pasó a llamarse ICA, para que quedara bien claro que es un impuesto del cual no puede librarse ningún aragonés. Y en el año 2016, aparte de las funciones de finalidad que tenía como prevenir la contaminación y ayudar al saneamiento y la depuración, se le ha dado también la finalidad de poder dedicar su importe al abastecimiento, lo cual es un pozo sin fondo. Claro, porque entonces tiene que ver con las depuradoras, que si no estoy mal, porque hace unos cuantos programas, y ya de paso remitimos a aquel, estuvimos hablando de este tema, y si no recuerdo mal, era el impuesto que se hace pagar a un ayuntamiento de Zaragoza que ya tiene pagada su depuración de agua, pero que tiene que pagar las grandes construcciones de depuradoras que se han hecho en otras partes de Aragón, que han salido beneficiadas grandes multinacionales y no los pueblos donde se han hecho. Sí, exactamente. Los pilares fundamentales del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, por una parte, fue que el Instituto Aragonés del Agua forzó o animó a los ayuntamientos a que le cedieran sus competencias en saneamiento y depuración, porque esas competencias son municipales. Ajá. El paso siguiente fue dividir Aragón en grandes zonas, en 11 zonas, con el fin de que el sistema de depuración que se imponía en cada una de esas zonas fuera tan grande que resultara apetitosa para las que pudieran licitar y al concurso, para que pudieran acudir al concurso de licitación las grandes empresas constructoras. Y la tercera cosa fatal Espera un segundín, perdona, que a ver, háblame. La tercera no, se nos ha ido. Apriétale la clavija al micro, a ver si ha sido eso. A ver, no es eso. ¿Háblame ahora? Sí, ahora no. No se oye. A ver, ahora, habla ahora. A ver. Vale, ahora. Ya he descubierto lo que fallaba. Vale. ¿Desde dónde empiezo? Desde la tercera cosa, ahí se ha quedado. A ver, he dicho la primera, la cesión de competencias. Eso, luego las 11 zonas. Lo de dividir el territorio en grandes zonas que resultara apetitosas para las grandes constructoras. Y la tercera es el método de gestión y construcción de estas depuradoras, que ha sido el método de concesión de obra pública. Entonces, eso quiere decir que grandes empresas se presentaban a esas grandes constructoras y el ICA, en realidad, lo que pasa es que es la garantía legal que se les daba a las empresas de que iban a poder cobrar lo que costaba la construcción, la amortización y la explotación de las depuradoras durante los 20 años que se supone que tienen de vida útil. Vale, es decir, entendido. Que hicieron al pueblo aragonés rehén de los beneficios de las empresas privadas que se dedican, en este caso, a la depuración de las aguas. Lo que debería ser un servicio público y prestado por una institución pública como eran los ayuntamientos, en realidad quien lo está gestionando y quien está marcando los importes que tienen que tener el ICA son las grandes empresas. Claro, entonces, ¿qué ha pasado con este tipo de depuradoras? Porque creo que hay muchas que no funcionan, pero que creo que las grandes constructoras sí que se han debido de llevar el beneficio. Sí, lo más grave, bueno, había varios planes dentro del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. Había un plan que era el PEZ, el Plan Especial de Depuración, y había otro plan que era el Plan Pirineos, y otro plan que era el Plan Purines, y otro el Plan Integral de Depuración de Aragón. Entonces, de todos esos planes, el que quizás sea más llamativo por terrible es el Plan Pirineos, porque el Ministerio de Medio Ambiente y la DGEA firmaron un convenio en el año 2008 por el cual el Ministerio se comprometía a dar 347 millones, que luego quedaron reducidos a 142 para el periodo 2008-2011, pero eran suficiente dinero como para que pudieran haberse hecho con dinero público todas las depuradoras del Plan Pirineos, porque además las plantas depuradoras tenían la catalogación de obras de interés general, o sea, que tenían que ser pagadas con dinero público 100%. Sin embargo, ese dinero no llegó a esas depuradoras porque la DGEA impuso su modelo concesional. Entonces el ministerio tragó con esa condición y le dijo, vale, tú hazlas a su debido tiempo, por el método que tú quieras, y dedica entonces esos millones a otros asuntos. El periodo se ha acabado, el periodo del convenio, las depuradoras del Pirineo están sin hacer y el ministerio tiene la potestad ahora de pedir a la DGEA que se le devuelva ese dinero. El dinero. Parte del dinero que no se ha invertido, sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el dinero? Pues en lugar de dedicarse a grandes obras, de golpe, ya que se tenía el dinero de golpe, se dedicó sobre todo a obras de abastecimiento o de arreglo de los sistemas de saneamiento, pero a obras pequeñas, en pequeños municipios. Y no a lo que debería ser el objetivo. Vale, y una pregunta. ¿El ICA ya se está cobrando en Zaragoza? Sí, en Zaragoza ha empezado por el barrio de Torrero. Van por zonas y entonces ahora se está cobrando en Torrero, San José y Delicias. ¿Y es un canon, o sea, es un impuesto fijo por vivienda? No. Esa es, por porcentaje. Ese es otro asunto. El ICA es absolutamente injusto en la forma de pago que tiene, que es, tiene dos partes, una parte fija y una parte que depende del consumo. La parte fija es tan alta que prácticamente representa la mitad del recibo, con lo cual no se fomenta el consumo, el ahorro de agua. Porque consumas o no consumas, la parte fija tiene un peso muy grande. Tiene un peso muy elevado. Ajá. Y por otra parte, los que decían que también es un impuesto ecologista, pues también hay que decir que, por una parte, no fomenta el ahorro, lo cual ya deja de ser ecologista, y por otra, se exime del pago del ICA actividades como las agrícolas o las ganaderas. Vaya. Que son altamente contaminantes, desde luego. Claro, sobre todo ahora mismo. Bueno, sí, claro. Y hablando de Zaragoza, ¿por qué varias organizaciones de aquí de Zaragoza consideran que es injusto el pago de ese, el pago del ICA, de ese canon? Pues mira, ya el ayuntamiento tiene puestos dos recursos, y uno ante el Tribunal Constitucional, que lo aceptó, a estudiarlo, luego ya veremos cuando resuelve. Entonces, las bases jurídicas fundamentales que alega ese recurso y que estamos de acuerdo, con las que estamos de acuerdo, es, por una parte, que invade competencias municipales, porque Zaragoza nunca ha cedido las competencias a la DGEA, al contrario que otros muchos pueblos. Y por otra parte, supone una doble tributación, porque en Zaragoza las dos depuradoras que existen las hemos pagado con los dineros de los zaragozanos, no a costa del canon de saneamiento, sino a costa de una tasa al ayuntamiento. Entonces, poner esta otra supone pagar dos veces por la misma cosa. Y diré más de dos veces, porque antes se dedicaba solamente a depuración y entonces a Zaragoza pagamos la depuración y además el ICA. Pero es que ahora se dedica a abastecimiento y en Zaragoza estamos pagando el abastecimiento y el ICA dos se veces. Dedica también al abastecimiento. Pero Zaragoza no es el único pueblo o ciudad que ha decidido tratar de forma autónoma su depuración, ¿no? También hay otras alternativas que parece que han funcionado. No sé si nos podrías contar alguna. Sí, bueno, el ejemplo más claro es el de Favara. Frente a las grandes obras que se han hecho de depuradoras sobredimensionadas en la mayor parte de Aragón, Favara no cedió tampoco las competencias y se procuró estudios técnicos que llevaron a la construcción de una depuradora verde que os voy a comparar dos pueblos de la misma del mismo número de habitantes como pueden ser Favara y Leciñena. La depuradora de Favara cuesta 200.000 euros y la de Leciñena 2.000.000 y pico. Joder. Entonces este está además en plan insumiso, ha dicho, se ha reconocido insumiso al pago del ICA, que es un valor. Y una pregunta, al final todos los zaragozanos han empezado por barrios, pero al final vamos a ir pagando todos. Sí, detrás de unos otros, vamos. Y entonces ahora mismo, por ir un poco cerrando un poquillo, porque creo que no nos queda mucho tiempo, estáis llevando a cabo una campaña por los barrios de Zaragoza. Sí. La campaña no reclama una insumisión al recibo. Puede haber personas que a nivel personal digan yo no pago este recibo porque ya vale de injusticias. Pero una pregunta, ¿dónde va? ¿El recibo va dentro del recibo del agua? No. ¿Aparte? En Zaragoza tenemos el recibo del ayuntamiento, que pagamos el abastecimiento y las basuras. Sí. El recibo a Ecociudad, que ese es un tema que porque dices que hay poco tiempo, pero del que habría que hablar largo y tendido. Ah, pero un poquito podemos introducir, que veo que tiene chicha. Antes era todo lo hacía con los medios propios el Ayuntamiento de Zaragoza, el abastecimiento, el saneamiento y las basuras. Pero cuando llegó la crisis, el Ayuntamiento de Zaragoza, que se había hecho cargo de toda la empresa de Ecociudad Valdespartera, que ya tenía que desaparecer porque había acabado la urbanización de Valdespartera, montó una sociedad pública que la llamó Ecociudad Zaragoza, con el fin de vender el 49% de las acciones de esa empresa a una empresa que le diera un canon inicial, como hacen las empresas que cogen el abastecimiento o el saneamiento, de 40 millones de euros, con lo cual Zaragoza podría liquidar un poco la deuda que tenía. Esto no se llevó adelante porque había fallos en los pliegos de condiciones y quiero pensar también que por la presión que entonces hicimos los de Rapa. Pero la sociedad sigue existiendo, Ecociudad Zaragoza sigue existiendo. Es ella la encargada de cobrar el saneamiento. Y el mismo año que empezó a funcionar, a los zaragozanos nos costó 9 millones de euros más el recibo de saneamiento que el que había habido el año anterior siendo ayuntamiento directamente de Zaragoza. Por el ayuntamiento. Entonces Zaragoza tiene, por un lado, paga el recibo de abastecimiento, por otro lado tenemos la losa de Ecociudad y ahora el losón, que significa el impuesto de contaminación de las aguas. Vale, y ahora que me has hecho esta introducción, seguimos con lo de la campaña. Bueno, la campaña es muy importante entonces, también. Digo que salvo las personas que a nivel personal quieran hacerse insumisas, lo que decimos es que pagues o no pagues, recurre. La campaña va a recurrir el recibo primero que está mandando el Instituto Aragonés del Agua. Uh-huh. Se ha hecho un recurso de reposición, que yo creo que está muy bien elaborado. Técnicamente, jurídicamente, yo creo que es impecable. Y entonces estamos yendo por todos los barrios, explicando cuál es el origen, lo que estamos haciendo, estoy haciendo aquí en este momento. Y esperamos recoger cuantos más recursos mejor, con el fin de decirle claramente a la DGEA que los zaragozanos estamos en contra de este impuesto. Y respecto a lo que dicen de solidaridad, que muchas veces es el argumento de decir Zaragoza no es solidaria, nosotros creemos que la mayor solidaridad es conseguir que el plan de saneamiento se vaya abajo, se elabore uno que sea mejor dimensionado y más eficaz, y que eso sirva para pagar el precio justo de lo que cuesta el saneamiento y no los sobrecostes que genera el método actual. Claro, porque al final o sea, lo que dicen insolidarios con la empresa constructora, porque al final, ¿qué le vamos a pagar el beneficio a la empresa constructora? No la depuradora al pueblo que la tuvo que pagar, al final no va a ser eso. Y otra pregunta, ¿cuándo es la próxima charla? ¿No tenéis posteriormente, dentro de poco, alguna charla en algún barrio que os interese anunciar? Sí, bueno, se está dando estos días. Yo, por ejemplo, estuve ayer en Delicias, que por cierto hubo bastante gente, y en La Jota. Y el Montañana, y sí, ahora nos están llamando de los barrios para dar la charla, explicar en qué consiste la campaña. O sea que próximamente la gente que nos esté escuchando en su barrio puede haber alguna charla. Sí, por ejemplo, el día, el martes, creo que es el martes que viene, que es en San José, lo digo porque como voy a ir yo. Vale, o sea que el martes que viene en San José, ¿a qué hora y dónde? A las 7 y no me sé el sitio. Ah, bueno. Que se busque en internet. Bueno, pues que aparecerá. Se busque en internet, que Google lo busca muy rápido. Bueno, y también está Marea Azul, el blog de Marea Azul Aragón, que también están todas las comunicaciones. Que ahí está toda la información. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar las gracias a Maribel por haberse acercado hasta aquí. Te lo agradecemos profundamente. Y ya a todos los zaragozanos y zaragozanas que nos escuchen, ya saben dónde pueden informarse más. Será el próximo martes en San José, sino que busquen en Marea Azul. Y en las asociaciones de vecinos también tienen el texto del recurso y la información que justifica ese recurso. Una muy buena invitación, que se pasen todos los zaragozanos por su asociación de vecinos y reclamen. Hay que reclamar ese recibo, así es. Vale, sí. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Adiós. Chivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es. Con esto acabamos este Lucha Libre, en el que hemos hablado de cómo las multinacionales se enfrentan a los trabajadores y de cómo el beneficio de estas multinacionales parece ser más importante para muchos que la salud, los derechos laborales y el medio ambiente. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado, de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todo, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, asado, de faso, como sodeado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de faso, como sodeado, me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Tomar un sobreado.